no dicen lo digo yo. Ya no es el mismo mi valle. A volar por el aire. A volar por el aire. Se viene el 26 Encuentro Nacional e Internacional de la UAC. Unión de Asambleas Ciudadanas en Cacha, del 24 al 27 de marzo. Debatiremos y compartiremos las problemáticas ambientales del territorio con distintas asambleas de Latinoamérica. Desmonte, fracking, papelera, agrotóxicos, megaminería. Ha habido una contingencia técnica que está controlada. 15.000 litros, 224.000 litros. Un derrame de más de un millón de litros de una solución cianurada. No tiene consecuencias, por suerte. Mediante un comunicado, la empresa canadiense Bark Gold, encargada de explotar la mina, asegura que si bien no se produjo contaminación alguna. Por suerte. La noticia se había viralizado por WhatsApp en la localidad de San José de Hachal. Creo que los sanjuaninos las tenemos bien puestas y cuando tenemos que salir a aclarar, salimos a aclarar. La noticia se había viralizado por WhatsApp. Nosotros monitoreamos desde el primer momento el río Hachal y jamás tuvimos presencia de cianuro en ninguna parte de la cuenca del río Hachal. El artículo 6 de la ley de glaciares impide desarrollar actividad minera en zona de glaciares. Esto es barriclar. ¿Por qué la barri funciona sin seguro ambiental? Eso habría que apuntar a la barri. ¿La empresa va a pagar o va a pagar el gobierno o van a pagar los municipios? El señor Millón. El mismo de la barrica, el mismo del gobierno, es integrante de la comisión que hace la auditoría. La policía minera. Y nosotros acá en Hachal no hemos visto ni el desarrollo sustentable que prometieron, ni el pleno empleo que prometieron, y encima ríos de montaña sanjuaninos envenenados. Las declaraciones increíbles del presidente de la Cámara Minera de San Juan, que dijo: tomar un vaso de agua con cianuro no hace mal a nadie. Alguien que se ha criado en Hachal como yo. Esto es barriclar. Esto es barriclar. Esto es barriclar. Así que yo destaco y yo no lo utilizo para el consumo. No, agua, sí. Hacha no se toca y mis hijos tampoco se tocan. ¡Voy a morir! Ya basta. El agua es la vida, el agua vale más que el oro, el agua no se negocia. Fuera, barrigol del país. Sumate y participá. Venite a la plaza.